Nobleza es tanta que me besas al partir. A pesar de todo el sufrimiento que te causo, tratas además de sonreír, solo para no hacerme sentir mal conmigo mismo. Siento rabia hacia mí, las ilusiones que en tu alma provoqué, sin estar seguro de mis propios sentimientos. No debí de hacerlo y te busqué en el desconcierto de mi ser, y de nueva cuenta te hice daño sin querer. Perdón por tus lágrimas, perdóname, he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero. Perdón por tus lágrimas, esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Ya no llores, amor. Las ilusiones que en tu alma provoqué, sin estar seguro de mis propios sentimientos. No debí de hacerlo y te busqué en el desconcierto de mi ser, y de nueva cuenta te hice daño sin querer. Perdón por tus lágrimas, perdóname, y he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero. Perdón por tus lágrimas. Todo mi ser.